Viaje on batez gozatu daiteke, inor leher egin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute. Eta hoz apore areobea usten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu. Hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Los días 23 y 24 de junio en la Plaza Aldaicorreca de Llodio, aprovecha la ocasión. Primera feria mercado de vehículos de ocasión de todo el Alto Nervión. Vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero. Más de 100 vehículos seminuevos, de dirección y kilómetro cero de las mejores marcas a un precio de ocasión inigualable. Ven a la primera feria de vehículo de ocasión de todo el Alto Nervión y aprovéchate de esta gran oportunidad. Cómprate el coche que siempre has querido con una financiación a tu medida. Además, por tu compra te regalamos la estancia de una noche en un hotel rural con encanto para que estrenes tu nuevo vehículo. Te esperamos los días 23 y 24 de junio en la Plaza Alday de Llodio, en la primera feria de vehículos de ocasión de todo el Alto Nervión. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Jornada de puertas abiertas los días 22 y 23 de junio. Horario de visitas, viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y sábado de 10 a 14 horas. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues jornada fresquita la que nos toca hoy. 15 grados marca nuestro termómetro y los cielos se muestran cubiertos. Lo que vamos a hacer es salir de visita. Con esta sintonía vamos a visitar a Ana, nuestra amiga la pescadera. En la plaza del mercado Alberto Acero nos atiende. Bueno, y qué mejor que hablar con Ana en esta mañana para que nos cuente buenas noticias y sobre todo, bueno, a ustedes, pues que se acerquen a la plaza del mercado Alberto Acero, que la saluden, la visiten y compren pescado, porque lo mejor del mar está en la pescadería Ana Mari. Ana, ¿qué tal? Muy bien, y lo que dices tienes toda la razón, porque de pescado a pescado va una gran diferencia, ¿eh? Mucha diferencia, de sabor, de precio también, lógicamente, y de todo. Y si algún día tenemos que hablar aquí de las diferencias entre el pescado de piscifactoría, el pescado pescado en alta mar, sí, en fin, todas esas cosas. Bueno, también, sí. Luego de semi, sí, sí. Hay varias variedades, ya bueno. Lo vamos a contar un día, sí. Bueno. Hoy con más tiempo, hoy tenemos estoy poco. Estoy tomando un poco de aire porque llevo una mañana. Dios mío de mi vida, ¿qué va a ser esto? Bueno, pues cuéntanos un poquito ahí qué nos ofreces, sí. Y cuál es la oferta del día. Bueno, hoy, bueno, como siempre tenemos mucho pescado, pero hoy tenemos que dar el pescado y los billetes con una pinza casi. No llegamos entre las señoras y el mostrador y nosotros, pues impresionante. Así que los precios lo van a demostrar, y no digo todo. A ver, tenemos lirio de Ondarroa a 4,90 euros el kilo, anchoa de Ondarroa también a 5,90 euros, chicharro de Asar a 4,90, salmonete de aquí también, de Plencia, a 16,80, cabra de roca, grande, buenísimo, con un color rojo que bueno, se podía llevar hasta de tinte en el vestido, a 17,80. Sepias pequeñitas para poner a la plancha, exquisitas, a 7,90 euros el kilo. Lubina, también de mar, a 17,80. Bonito de aquí, a 16,80. El gallo grande de filetes, a 12,90. Merluza de Ondarroa, a 6,80. Besugo de aquí también del país, que todavía los hay, aunque sean pocos, a 24,90. Y ahora vamos a poner el marisco, ¿eh? Tenemos patas de buey a 9,90 euros, el buey a 7,90, navajas de aquí a 6,80, cigala a 16,90, langostino de tigre a 29, La Quisquilla a 35, tenemos Percebe Gallego a 27 euros el kilo, Nécora Gorda Viva 19,90, Langostino a 9,90 euros el kilo, el fresco y el cocido. Almeja tenemos de cuatro variedades, desde 12,90 en adelante hasta 29 euros el kilo. Caracol de pared, que ya he explicado muchas veces lo que es, a 12,50 euros. Y bueno, podría seguir, pero es que ya no me da la hoja. Bueno, no te tengo apuntado. Pues cuántas cosas, fíjense cómo debe estar el mostrador. Sí. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo estará más vacío, eso está claro. Hay que ir a primera hora para verlo lleno. Bueno, gracias a las clientas. Sí, sí. Y clientes. Exacto. Que bueno, tenemos muchos también, ¿eh? Que ahora, antes eran los hombres más raros que vendrían, pero ahora están casi a la par, hombres y mujeres. Bueno. De lo cual nos alegramos todas. Van cambiando las cosas. Bueno, vamos a recordar un poquito que tenemos cositas sin gluten, ¿eh? Que hay mucha gente con intolerancia al gluten y bueno, pues para que sepan que también en la pescadería tienen cositas. Tienen pudín buenísimo, tienen gula fresca, hay rabas, taquitos de merluza rebozados y chaca fresco, ¿eh? Son cinco cosas que, bueno, por lo menos se pueden dar un poquito, está todo ya cocinado, ¿eh? Y bueno, pues para que tengan algo más para elegir, que es importante. Estupendo, productos sin gluten, que serán bien recibidos para aquellas personas que no lo puedan tolerar. Pues, Ana, ¿sí? Que... pues voy nada, a dejar que tengo esto para la bandera de gente. A celebrar el inicio del verano. Sí, bueno, estamos ya ahora el solsticio de verano, San Juan, sí, hay sí. que celebrarlo, hay que empezar con buen pie, parece que todo se va arreglando, según a veces nos cuentan las noticias, o sea, acabamos de animarnos porque el dinero solo sirve para gastarlo, así que a gastarlo y con alegría. Exactamente. Vamos a procurar ahorrar un poquito, pero además, poco. Oye, además aquí se deja todo cuando uno se va de viaje, así sí, que... Sí, aquí se deja todo, así que la comida es un gran placer. A vivir que son dos días. Eso mismo. Venga, chicos. Ana, un saludo. Hasta Venga, luego. Abur. Recuerden el teléfono de la pescadería Ana Mari, 94672-6207. Por si tienen que llamar a Ana, pedir pescado o hacerle alguna consulta. 6207. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. Bueno, fiestas de San Juan por todas partes. En Llodio, pues hoy viernes verbena. En San Juan, verbena con Onat, y el sábado la fogata, campeonato de bolos, juegos infantiles, el cross, su séptima edición y muchas actividades. Además también recuerden que hay feria y fiesta de San Juan también en Orozco, ahora vamos a ir hasta allí. Y en Amurrio celebran también este 23 de junio, la fiesta del solsticio del verano en el parque temático de las energías renovables Aresquetamendi, con un día de puertas abiertas. Con esta celebración anual pretenden compaginar la diversión y la educación con el medio ambiente en Amurrio. Además también decirles que la JPNV de Llodio ha dado una rueda de prensa esta mañana en la que ha realizado una valoración del primer año de la legislatura. Enseguida escucharemos a su portavoz, Miquel Lasa. También les recordamos que, hablando de ferias, en la de Orduña, este domingo se celebra en Orduña una nueva edición de la Feria de San Juan, una de las más antiguas y únicas ferias de mercado que se celebra en Vizcaya y que organizan el consistorio y la sociedad Olaran. Será el domingo. Y la feria del vehículo de ocasión del Alto Nervión es la primera vez que se celebra en la Plaza Alday, el sábado y el domingo. Un montón de coches de ocasión y seminuevos, de las mejores marcas y a los mejores precios. El sábado 23 y el domingo 24. Recordamos que continúa la semana musical en Amurrio con diferentes actividades. También en Amurrio este sábado está previsto la primera edición del Amurrio Trail Lasterketa, con la previsión de unos límite de unos 400 corredores. Mucha actividad de este fin de semana. Bueno, pues pocos fines de semana habrá en el año con tanta actividad como el inicio del verano. San Juan, todo esto, es que hay por todas partes hay actividad. Desde luego, una que les recomendamos es la de la Feria de San Juan de Orozco, porque tienen muchísimas actividades y además, bueno, ahora mejor que nos cuente el alcalde, al que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Josu? Yo soy San Pedro, alcalde de Orozco, Egunón. Bueno, pues muchísima actividad este fin de semana en Orozco. Además hay que recordar previamente que también, para que no se nos olvide, Zubiaur Irainkuntza celebra sus jornadas de puertas abiertas para todas aquellas personas interesadas, tanto del municipio como foráneos, que quieran ver los pisos, ¿no? Sí, ya lo comentamos otro día, que hoy y mañana pues va a estar abierto al público, por vamos a decirlo así, para que la gente pues pueda ir, pues pueda entrar en los edificios y ver cómo están hechos y cómo están distribuidos y demás. Y bueno, pues si alguien está dudando sobre comprarse un piso o no, pues ver que esta es buena opción. Uh-huh. Bueno, y vamos a la feria. La feria de ganado del Parque Natural del Gorbella, en fin, mucha actividad. Hay también pelota, hay chacolí, bueno, chacolí no puede faltar, pero vamos, que hay un poquito de todo, además de concierto de la coral. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí, no sé por dónde empezar. Bueno, pues por la feria, igual que es lo más grande, ¿no? Dentro, lo hemos hecho coincidir con la fiesta de San Juan, pues que son fiestas, es la fiesta aquí del Zubiaur del centro. Y bueno, al final la feria es la Feria del Parque Natural de Gorbea, que se organiza, cada año lo organiza un pueblo de los que estamos alrededor de Gorbea. Este año nos ha tocado organizar a nosotros con muchísimas dificultades, porque el dinero que nos mandan desde el Parque Natural pues ha bajado un montón. Otros pueblos lo han estado organizando con 17.000 euros y a nosotros nos ha tocado hacerla con 10.000. Eso pues al final nos dice que nos tenemos que plantear la feria de otra manera, y lo que hemos decidido es al final pues traer, digamos, de cada raza un grupo de vacas o ovejas o caballos y cabras. Un pequeño grupo reducido para que se vea como, digamos, una muestra y no hemos desechado el al final de hacer un número de cabezas de ganado. No nos quedaba otra. Se nos cabrían los ganaderos. La muestra tampoco va a ser, pues en cuanto a cantidad, muy numerosa. Simplemente pues va a ser representativa en cuanto a cada tipo de raza. Y bueno, pues a ver qué tal nos sale. Bueno, pues bien, bueno, yo creo que todo el mundo entendemos que en momentos de estos pues hay que, bueno, pues cuando no se puede tirar de cantidad económica hay que pues tirar de imaginación, ¿no? Y bueno, pues tratar de conseguir que los eventos se puedan llevar a buen fin, pero pues, en fin, con menos presupuesto, claro. Claro, lo que pasa es que cuando a un ganadero le dices que en vez de 6 vacas tiene que traer 2, pues te dice, mira, y para 2 vacas no me muevo. Al final estamos en época que las vacas están en el monte, tienes que ir al monte a por ellas y lógicamente claro. Eso es un engorro. Y es comprensible, pero bueno, también es comprensible que con casi pues la mitad de dinero menos no se pueden hacer milagros. Claro. Eso es así. Pero bueno, oye, al final la hacemos, la montamos pues con la colaboración de un montón de gente y de instituciones y bueno, pues a ver qué tal. Habrá ambientillo porque además de la feria de ganado pues también hay digamos venta de productos también de la comarca de Gorbea y también degustación de productos de Orozco, como es el chacolí, chorizo y el queso. Euskal Okela también nos va a patrocinar, nos va a dar un poco unos cuantos kilos de carne también para degustar junto con el chacolí. Y bueno, sabemos que ahí donde está Chacolí, pues va a traer gente y va a ser todo el mismo recinto ferial, entonces habrá movimiento. Sí, sí, tira tirón y sí. En fin, está claro. Bueno, y además no puede faltar, como en toda fiesta, desde luego en Orozco, no puede faltar la pelota. Sí, los de pelota andan ya, los pobres, a ver si acaban ya con el torneo, porque también se han echado las fiestas encima, han tenido que jugar un montón de partidos entre semana, eliminatorias. Y bueno, la semana pasada ya jugaron los, las, se hicieron las finales de lo, del torneo individual y mañana, mañana van a ser las finales de, del torneo de parejas. También pues empezará desde la mañana prontito, pues a las 11:30 y bueno, pues eso lógicamente va a ser en el frontón, no, no va a ser en el recinto ferial, pero bueno, como Orozco es un pañuelo al final, pues seguramente pues la gente se acercará a verlos y hombre, pues ilusión que hacen los chavales que se que pronto se llene. Sí, sí, no hay que tomar el metro, vamos, que se puede ir andando perfectamente. Sí, bueno, y la coral de Orozco que ha celebrado un aniversario con un acontecimiento muy importante, va a ser en la iglesia de San Juan, ¿no? Sí, sí. Por cierto, oye, felicitarles desde aquí, que a mí personalmente me emocionó verles pues, todo lo que han trabajado y todo el sacrificio que han tenido y que al final pues les salió francamente bien. Sí, lo de mañana es en la iglesia y es a las 8:30. Viene junto con otra coral de Vitoria y bueno, pues al final como todos los años se tienen, digamos, por sistema en San Juan organizar un evento y bueno, pues si siguen con esa rutina y pues bienvenida sea, desde luego. Bueno, ¿y quién es el Pirulo? El Pirulo. Pues, mucha gente nos dice, a ver, ¿qué es eso del Pirulo? Pues aquí es, para nosotros es una tradición, Pirulo. Pirulo es el personaje que se quema, al final, pues el saco de paja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no... Pues que si la fogata San Juan, pero bueno, aquí la fogata San Juan va con un Pirulo arriba. Y si alguien pensara en algún personaje o persona, o dirán, bueno, ahí que vaya hacia arriba. Bueno, pues tal y como están las cosas en los que últimamente a uno igual le ponemos nombre a vida. Bueno, al final nada, esa es la típica fogata San Juan, pues bueno, pues aquí con... Claro. Con su muñeco arriba. Después habrá fuegos artificiales y una vez que acaben los fuegos, a eso de las 11, pues empezará la verbena. Así que fin de semana completito, porque ya hoy ya empezamos también con danzas. Hay una concentración de dancharis, danchari una, aquí a la tarde. Y bueno, pues ya desde hoy que empiezan viernes los dancharis hasta, digamos, el domingo que acaba con la misa de San Juan, pues la gente no tiene motivos para aburrirse en Orozco. Pues ya lo saben, voy a hacer buen tiempo, sábado y domingo se anuncia tiempo, bueno, pues no sé si totalmente veraniego, pero desde luego más que primaveral. Por lo tanto, pues ya saben, tienen un lugar donde ir a pasar un día de fiesta desde la mañana hasta la tarde. Sí. La Feria de San Juan de Orozco. Muy bien, alcalde, pues a disfrutar y en lo que le toque, pues tendrá que también arrimar el hombro, claro. Desde luego, pero pues, trataremos de buscar un ratito para disfrutar también. Muy bien, es que ricasco. Venga, Sally, sube ahí. Bravur. Bueno, ¿y dónde pasar un rato agradable, comer bien, con toda la familia, en un sitio de los que tenemos privilegiados en la comarca? Pues, por ejemplo, pues nos vamos hasta el hotel-restaurante Los Arcos de Quejana, porque han preparado una fiesta este domingo, pues estupenda, para los peques, fiesta de fin de curso, con la familia, bueno, pues en un entorno privilegiado y en una buena mesa. Ángel San Mamed, ¿qué tal? Bueno, buenos días, pues muy bien, muy bien. Ahí andamos preparándolo todo, ¿no? Muy bien, aunque el sol no termina de salir, con alegría y con ganas de vivir, dejar vivir y trabajar mucho. Sí, sí, bueno, oye, pero una de las cosas bonitas que tenemos, aparte, bueno, sol tenemos poco, pero tenemos un verde, pues que es la envidia de muchos que nos visitan, pues así sí, que... Por supuesto, por supuesto. Claro, si tenemos mucho sol, el verde, pues al final se va también, ¿no? Pues sí. No, no puede ser todo. Bueno, háblanos del acontecimiento, de la fiesta que tenéis preparado para este domingo. Bueno, pues nosotros como estamos muy metidos en el tema gastronómico-cultural, pues bueno, pues no podía faltar más dedicar una fiesta a los niños y, como no, también a mayores. Esto será el domingo 24, empezará a las 12 del mediodía y acabará entre las 8 y las 9 de la tarde. Se presentará magia, talleres, payasos, hinchables, sorpresas, habrá una tómbula, y todo eso, pues bueno, tendremos los mejores magos de Euskal Herria hoy por hoy, como es el mago Oliver y Valen, o sea, decir. Y como digo, no solo es para los niños, sino también para los mayores. Entonces, todo el mundo puede venir, todo el que quiera, y como es lógico, pues ha preparado un menú a un precio muy familiar, para los mayores, para los niños, por supuesto, más reducido, donde pueden disfrutar de una buena salada de verduritas con guacamole y langostinos con vinagreta bogavante, una crema de calabaza con daditos de bacalao y sus cocochas al pilpil, cogotes en salsa verde, guarnición de gambas, entrecó con patatas y pimiento de piquillo en salsa roquefort, Copa El Ava Artesano, vinos Crianza Rosas Aguas, pan y café, todo ello por 35,95 más IVA. Esto es lo que habitualmente costaría comprando estos productos, el degustarlo en casa, porque nosotros, todo el mundo conoce Arcos de Quejana, que alguien comenta que somos un poquito caros, pero que posiblemente estemos entre los mejores, y bueno, día a día no es que seamos los mejores, sino que nuestros clientes no lo hacen. El que tiene un acontecimiento, quiere quedar bien, pues bueno, pues se ve que viene a los Arcos porque sabe que no vamos a fallar, y en este caso tampoco le vamos a fallar a los niños. No obstante, es una pena que hay mucha gente, que siempre lo digo cuando hablo contigo, que en la comarca de Ayala y Alto Nervión, que se sigue sin conocer Quejana. Que nosotros, aparte de la fiesta del 24, todo el fin de semana, hay para los niños un armonito de tiempo libre donde pasan un ratito agradable y donde sus padres pueden tomar una copa, un café, y estar súper a gusto y disfrutar con los amigos, tanto los niños como los mayores. Entonces, bueno, yo desde aquí les invito a que no pierdan esta ocasión, porque no todos los días hay talleres, no todos los días hay hinchables y no todos los días hay los mejores magos de Euskal Herria y parte de España. Estupendo, muy bien. Por cierto, esto será el domingo, pero tenéis preparado para la semana siguiente pues un homenaje a Japón. No es la primera vez, bueno, ya hablaremos con más tiempo la semana que viene. Por si el jueves hace la presentación a la prensa, y también para que el que quiera disfrutar de un menú, se le invita a un cóctel a todos aquellos que han reservado para la comida, y el precio de la comida es, creo que un 20 o 30% inferior a su precio, porque es una comida japonesa, pues una comida hecha de calidad. Está, han colaborado con nosotros un restaurante de estrella Michelin para hacer este menú, lo cual estamos muy agradecidos, y toda la facturación que salga de este menú irá un 5% para una ONG en Japón, lo cual esta vida de ser nacido es a ser agradecido, y nosotros pues tratamos un poquito, como antes te comentaba, colaborar un poquito con todo lo que podamos, y a partir de ahora pues este tipo de acciones espero que hacer más, porque hay gente muy muy necesitada y hay que ser un poco solidario, y por ese camino vamos, porque el material no nos lleva a buen fin, más que lo que nos están diciendo todos los días. Entonces, bueno, vamos a ver si, siendo un poco solidario con esto, conseguimos ser un poquito más felices, yo espero que así sea. Y todo aquel que desea y aproveche disfrutar de un menú y de un buen cóctel a un precio, como digo, bastante familiar, pues que no pierda la ocasión. Entiendo que es un jueves, pero se ha hecho el jueves, no un fin de semana, porque es que se presenta en sociedad y es un día donde te acude la prensa, que de no ser así el fin de semana la prensa pues está más complicado que exista. Sí, sí. Bueno, estará el escultor Xavier Sancho Tena, estará... Pues sí, tendremos el privilegio de que Teresa. Esté Xavier Sancho Tena, también tenemos el privilegio de que va a estar Ima Sara, y esperemos que algún otro más, o sea que, bueno, yo creo que la gente en estas cosas se vuelca, y entonces, bueno, pues en ello estamos, y que todos aquellos radioentes de Radio Ayala pues están invitados, Lo que sí, hay unas plazas limitadas, entonces el que quiera tener la oportunidad de disfrutar de un buen menú a un buen precio, es recomendable, porque vamos a ver, no hay más que 40 plazas, entonces quiere decir que luego igual llaman y te dicen, Ángel, ¿qué tal? Y claro, lo que no podemos hacer es milagros, porque es una comida muy laboriosa que lleva mucho tiempo prepararla, y entonces no es que alguien venga a última hora y dice, oye, que venimos cuatro, pues por no, porque no está preparado, o sea, porque nosotros además... habitualmente día a día preparamos la comida, no hay precocina, y entonces en ese día con mucho más. Bueno, pues eso será el jueves día 28, en ese menú y ese homenaje a Japón, donde estarán también Teresa Lafragua, pintora de la comarca, y bueno, pues más personas del mundo de la cultura y de la vida pública de Euskadi. Pues Ángel, que todo vaya bien este fin de semana, pues ya lo saben, oyentes. Muchísimas gracias, Carricasco, y espero que los ayaleses no dejen de pasar una oportunidad como esta. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Este fin de semana, pues recuerden. La fiesta familiar del domingo. 12 y 31. Volvemos de nuevo a Orozco esta mañana. Juana, la buena, ¿qué tal? Egunon. Bueno, están ustedes un poco molestos, ¿no?, con el equipo de gobierno, porque parece que no les han prestado toda la colaboración que para la cita informativa del sábado, en la que pretenden que se informe de la realidad de Zubiaurrera Inkuntzak. Se trasladó desde el Consejo de Administración de Zubiaurrera Inkuntzak una iniciativa por parte de Bildu y del PNV, donde, pues este fin de semana que teníamos ya la presentación, bueno, un poquito las jornadas de puertas abiertas, hoy de 10 a 14 horas y 16 a 19 horas, y mañana sábado de 10 a 14 horas, pues ya completar un poco el fin de semana y hacer una presentación del proyecto de viviendas de protección local en Egoalde, que será mañana sábado a las 18:30. Entonces, bueno, por parte de ADIE no estaban de acuerdo a que esa presentación, que iba a ser apolítica, que iba a ser el gerente Enrique Valcárcel de la empresa IBEX el que iba a trasladar los datos a la población, y en ese sentido, pues un poquito esclarecer todas las dudas que pueda haber sobre ese proyecto de viviendas. Pues bueno, se decidió en Consejo de Administración que se iba a hacer esa presentación ese día en concreto, y nos encontramos pues a día de ayer, cuando por los medios municipales pues se tenían que colocar los carteles para dicha reunión, un bloqueo, una obstrucción, pues en que nosotros entendemos en toda regla, porque los propios, en este caso, que tenían que colocar los carteles, habían recibido una orden expresa del alcalde de que no se colocaran, que tenían otros trabajos que hacer, y bueno, argumentando en todo momento que había otros trabajos. Hablando nosotros con esos funcionarios, nos comentaron que podían haber hecho todo a la vez, que se podía haber colocado por lo menos parte de los carteles y dar un poquito también ese servicio al municipio. Entonces, pues bueno, nos encontramos en esta situación de que ADIE en campaña electoral vendía participación, vendía transparencia, vendía dar la información de primera mano, y lo único que nos hemos encontrado es que ha sido una información, en este caso partidista, donde hicieron un acto en el Don Iván y Aretoa, que es un poquito lo que estamos denunciando y demandando desde la oposición, que todos los actos de información al pueblo, pues nos gustaría que sean desde el ayuntamiento, o en este caso desde la sociedad, donde se dé una versión no partidista, porque bueno, están vendiendo que no son partido político, pero a mí no me está dando esa sensación en ningún momento, sino que me da la sensación de intentar manipular. Bueno, aparte del acto aquel que hicieron en el Don Iván y Aretoa, luego sacaron también al pueblo una nota de prensa donde, bueno, yo creo que tergiversaban un poco los temas, y lo que queríamos, sobre todo desde el Consejo de Administración de Zubiaurrera Inkuntzak, es que se esclarezcan todas las posibles dudas. Para ello va a estar mañana a disposición de todos los vecinos, vecinas de Orozco, y todo el que quiera acercarse a las 18:30 horas en el Don Iván y Aretoa, pues Enrique Valcárcel, para explicar todas esas dudas. Como he dicho, no es un acto partidista de Bildu y PNV, es algo aséptico y al final organizado desde Zubiaurrera Inkuntzak. Entonces, por eso queríamos denunciar estos hechos. Bueno, pues recordemos también, de nuevo, que jornadas de puertas abiertas para todas aquellas personas que puedan estar interesadas, de Orozco o de fuera de Orozco, por ver cómo son esas viviendas, las que ya están construidas y que se van a asignar, vamos, a entregar. Y por otra parte, pues esa explicación también que va a dar desde la propia promotora a las 6:30 de la tarde, mañana sábado. Eso es, sí, yo sí invitaría a la gente a que vaya a ver las viviendas, a que aproveche esta presentación tanto hoy como mañana. Yo creo que también va a ser un bonito día, aprovechando la Feria del Parque Natural del Gorbea y el sinfín de actos que hay programados para todo el día, pues para darse una vuelta y ver un poquito pues qué es lo que ha sido la mitad del proyecto ejecutado, esas 54 viviendas, y bueno, pues habrá alguno de los pisos que se pueda ver, porque todavía dentro de esta promoción todavía quedan algunas viviendas para poder vender. Y luego, bueno, en función de la demanda se seguirá también tirando para adelante, quedan otros 4 bloques. Y bueno, yo creo que va a ser 2 días bonitos, el de hoy y el de mañana, para poder comprobar las calidades, la ubicación y un poquito que vean también los diferentes precios. Bueno, pues es una buena oportunidad para acercarse a Orozco, además de la feria, pues aquellas personas que tengan interés en ver estas viviendas, merece la pena, y bueno, pues para que vean las calidades, cómo están construidas, y desde luego el entorno, ¿no? Que es, bueno, pues calidad de vida. Orozco en su conjunto, pero en fin. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eso es. Y a pasar buena feria. Vale, es que ricasco a vosotros. Es que ricasco. Agur. Bueno, en Orozco y en Llodio, el PNV de Llodio ha ofrecido rueda de prensa esta mañana. Su portavoz, Miquel Lasa, se ha referido, ha dado su opinión, la opinión de su grupo sobre el año de gobierno de Bildu en el ayuntamiento. Esto es lo que decía Miquel Lasa en la rueda de prensa. Nos encontramos ante un modelo de gestión municipal basado exclusivamente en el efecto propagandístico y en el marketing partidista, pretendiéndose aumentar sustancialmente el gasto en medios de comunicación del ayuntamiento, en concreto en la cantidad de 150.000 euros aproximadamente. Históricamente, la izquierda abertzale siempre se ha caracterizado, por hacer una oposición política basada en la confrontación permanente, agresiva hasta la descalificación, destructiva e inoperante, en definitiva, absolutamente irresponsable. Desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que hay otra forma de hacer política, basada en la acción política responsable y en la oposición constructiva, posibilista y no obstruccionista, en defensa de los intereses de los laudiorras. A continuación, pasamos a detallar una serie de puntos que hemos entendido que son de relevancia y que, por tanto, merecen un comentario. IBI. La gestión de Bildu sencillamente fue inaceptable y careció del más mínimo rigor técnico-jurídico, derivando la responsabilidad a la Diputación Foral de Álava. Hubo una total inacción desde el Ayuntamiento respecto al procedimiento de aprobación del impuesto. Fue en un pleno extraordinario solicitado por el Partido Nacionalista Vasco cuando todas las formaciones políticas consensuamos la reducción del IBI, a pesar del planteamiento público de Bildu sobre la imposibilidad de reducir el impuesto. Presupuesto municipal. La rigurosidad y responsabilidad en la gestión durante estos últimos años hace que podamos afrontar el futuro con garantías, teniendo en cuenta el actual escenario de profunda crisis. Un dato concluyente. El ejercicio 2011 se ha cerrado con un ahorro municipal de 3.400.000 euros. Bienestar social. Desde el Partido Nacionalista Vasco consideramos primordial la adopción de medidas directas dirigidas a paliar la delicadísima situación por la que están atravesando muchos laudioarras. Hemos realizado las siguientes propuestas. Regularización de empadronamientos, control y seguimiento de las ayudas municipales, suspensión temporal de las ayudas a países empobrecidos, inseguridad ciudadana. La situación social es preocupante, a pesar de que Bildu nos considere, nos tache, de alarmistas sociales. Entendemos que la labor profesional de la Policía Municipal es fundamental a efectos de prevención. Plan General de Ordenación Urbana. Solicitamos a Bildu que retome con carácter urgente la revisión del Plan General. Lo fácil es no afrontar este asunto. Queremos evitar que Bildu aparque este tema de vital importancia para el desarrollo del audio. Hay otras cuestiones relevantes que desde el Partido Nacionalista Vasco hemos puesto en la agenda política municipal por su importancia y repercusión en el ámbito de nuestro pueblo. Modificación de la ordenanza de veladores y terrazas, evitar la desaparición de los juzgados de Amurrio, establecer un protocolo para los laudiarras desahuciados y otras muchas más. En coordinación, muchas de ellas, con los grupos de la oposición, con los grupos políticos de la Laudio. Para concluir, desde el Partido Nacionalista Vasco consideramos que en momentos de máxima dificultad también es posible tener iniciativa y aprobar proyectos para la Laudio. Y lo hemos demostrado. La realidad es terca e incuestionable. Bildu no tiene un proyecto real y mínimamente serio para la Laudio. Hay que evitar la improvisación. Hay que evitar por todos los medios que el pueblo esté paralizado, máxime cuando se coge un ayuntamiento saneado económicamente y con un importante margen de maniobra. Por último, dos recordatorios. Primero, reiterar a Bildu nuestro ofrecimiento de colaboración en proyectos estratégicos para el desarrollo del audio. Lo hicimos en su día y lo confirmamos y lo ratificamos hoy. Y segundo, ha pasado un año con Bildu en el ayuntamiento y es conveniente recordar lo manifestado por la izquierda abertzale en la legislatura pasada. En el tejado tenemos la bandera de España para que no se nos olvide dónde estamos y quién nos gobierna. Sorprendentemente, seguimos igual. ...12 de mediodía 42 minutos... es lo que decía Miquel Lasa, el portavoz del PNV, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana. Nos vamos ahora hasta Ayala. Bueno, saludamos a Josu Arteche, alcalde de Ayala. ¿Qué tal, Josu? Egunon, bien, Egunon. Bien, Arceli. Bueno, porque tenemos muchas preguntas para hacerle en estos albores del verano, ¿no? Sí, que estamos, que los tiempos van cambiando. Camino de la noche de San Juan. Junio iba a ser un mes malo, que iba a haber lluvia. Bueno, pues parece que está respondiendo a esa realidad. Bueno, ayer tuvieron pleno en el ayuntamiento, temas de trámite, muchos de ellos, y bueno, pues entre otras cuestiones, entre otras cosas, se modificó, se habló de la resolución de solicitudes presentadas por la modificación puntual de normas subsidiarias, pero parece que eso se va a retrasar un poquito, ¿no? Sí, bueno, ya comentamos en algún día pues cómo desde la empresa que nos estaba gestionando el asunto pues se les había pasado, bueno, pues la necesidad que desde el ayuntamiento había de una petición a Diputación de un estudio preliminar relacionado con algo de medioambiental. Y bueno, pues fue un pequeño despiste que ha retrasado en este sentido un mes más, porque la Diputación tiene que hacer ese trámite. Y bueno, desde el Ayuntamiento decidimos que, ya que las alegaciones había que adelantarlas, presentar las resoluciones de las modificaciones a cada interesado y que en este plazo de este mes de impasse pues pudieran presentar esas alegaciones, avanzar un poco el trabajo para poder reunirnos después en otra comisión y tomar ya las decisiones finales para poder mandar ya todo el expediente a Diputación y ver si este tremendo proceso llega a su fin. Ajá, perfecto. Bueno, otras cuestiones. Se aprobó también la moción presentada por los jeltzales sobre las competencias del Estatuto de Gernika. Sí. Otra moción presentada por su grupo, Bildu, sobre el tema de la fracturación hidráulica, que sí. También, Ayala ya es municipio fraquinés. Y también otra que presentaron también su grupo sobre la memoria histórica de Euskal Herria también se aprobó, ¿no? Bueno, no. Sí, con diferentes resultados. Es decir, la primera, la del Estatuto de Gernika, en principio no pasó, no fue aprobada. Quedamos en que la discutiríamos más adelante, pues porque bueno, son temas además ideológicos, entendemos, y de posicionamiento político, entonces no es fácil llegar a acuerdos, las posturas pues son lógicamente diferentes y las perspectivas también diferentes. En cualquier caso, pues no se aprobó esa primera sobre el Estatuto y las competencias del Estatuto de Gernika. La moción del fracking, como has dicho, pues en principio se aprobó. Y la última de ellas, la moción que presentamos como Bildu sobre la memoria histórica de Euskal Herria, el conflicto político, etcétera, pues al final presentó una enmienda de sustitución el PNV y se aprobó con los votos de Ayara Batu, se aprobó la la presentada por el PNV. Así que, bueno, con diferentes resultados unas y otras, en fin, pues... Bueno, muchos temas de trámite. Luego entraremos en el capítulo de ruegos y preguntas, que suele ser a veces extenso y suele dar para mucho. Precisamente ahí apareció el tema de la reunión, pero lo vamos a dejar para el final, de que tuvieron ustedes los alcaldes del territorio con los responsables forales y donde, bueno, pues, en fin, les dijeron que tenían que cambiar la mentalidad y cenirse a las competencias, pero lo vamos a dejar para luego porque quiero preguntarle sobre otras cuestiones que quizás al ciudadano también le pueda interesar, igual se nos olvidan. Como por ejemplo que han cerrado ya el convenio con la Fundación Alday, ¿no?, que hablábamos hace unos días. Sí, bueno, el convenio en sí no está cerrado. Lo que sí, la presentación que nos llegó de Diputación respecto a ese convenio, pues los datos que nos facilita Diputación pues resultan desfavorables para Yara en este caso. Comparativamente hablando con otras comarcas, ¿no? Y pues bueno, esos centros de día tienen dificultades de gestión y hay algunos casos en los que las diferencias de número son muy grandes, es decir, del dinero que Diputación va a otorgar a cada uno de estos centros. En el caso de Ayara, pues realmente perjudicada, y entonces pues pedimos una reunión con la diputada de Bienestar Social, Marta Laña, y le transmitimos la preocupación respecto a esto. Bueno, nos explicó de qué manera se ha hecho este reparto, esta primera aproximación al cierre del convenio, y bueno, pues al explicarle la situación concreta de Ayara, nos dijo que es un tema que tendrán que revisar y que ya nos avisarán en cualquier caso de las soluciones que impongan. Sí entendió que, porque bueno, son números al fin y al cabo y es fácil de comprender las diferencias que existen, incluso de hasta 10 euros día por persona día, y esto pues realmente esas diferencias son muy grandes cuando estamos hablando de centros que bueno, se mantienen con unas cantidades de dinero pues a veces mínimas y con un trabajo, en este caso pues de parte de la Fundación Alday, pues importante, en el sentido que bueno, pues no hay ahí ningún ánimo de lucro, no es una empresa con ánimo de lucro, y por tanto lo que se trata es de cubrir básicamente gastos. El problema es que con los datos que nos facilitaba Diputación no se llegan ni a cubrir los gastos. En cualquier caso, lo que sí hemos hecho es adelantar, aunque no tenemos todavía el convenio y normalmente habría que hacer esos pagos cuando a la recepción y a la firma del convenio, nos hemos adelantado porque bueno, pues los retrasos son de Diputación y no podemos retrasar más tiempo aquí la llegada de ese convenio, y más si se va a revisar, pues hemos cerrado pagar el primer trimestre al valor del convenio del año anterior, y con la idea de que cuando se firme el convenio y se negocie ese convenio, pues ajustar en la medida que haya que hacerlo respecto a lo que se haya pagado en ese primer trimestre. Vamos casi a cerrar el segundo trimestre ya y todavía no tenemos el convenio, entonces no podemos tampoco retrasar más los pagos. Y en ese sentido, sí es cierto que hemos adelantado el pago, y bueno, pues eso es siempre una buena noticia. Bueno, quiero también preguntarle sobre si están haciendo algo para solucionar el problema que tienen los vecinos de Madaria, Maroño, Salmantón, bueno, pues, y no sé qué otro pueblo, Aguíñiga creo que es. Aguíñiga, eso es, sí. Que tienen problemas de cobertura telefónica, de ADSL, de en fin, de televisión, o qué es lo que, qué problemas tienen ahí. Pues exacto. Sí, los problemas son los que hablamos siempre cuando estamos enfrentándonos desde pueblos pequeños y desde municipios pequeños a gigantes y a empresas que, bueno, que evidentemente no velan por los intereses normalmente de los pequeños, sino de los que les interesa, en definitiva, de los más grandes. Y eso pues nos afecta muy directamente aquí, no solo en ese tema, sino en otros que ya comentamos. Comentaremos o ya irán saliendo pues en su momento correspondiente. Lo cierto es que aquí esto es un proceso largo, pues por recordar un poco cómo Itelaspi, sociedad pública, pues en su día trajo aquí un proyecto piloto para poder dar cobertura a estos pueblos. Aquello no funcionó y de una manera pues un tanto unilateral, aunque luego con pequeños parches por parte de Euskaltel, se intentó solucionar con estos cuatro pueblos. No se ha solucionado nada, se estuvo esperando hasta diciembre, estamos en junio, se estuvo esperando hasta diciembre. En diciembre ya nos pusimos en marcha porque hablando con Itelaspi nos dijeron que ya se había llegado a la idea de que este tema de las coberturas pasaba a ser un derecho universal, y como tal derecho universal era obligación de aquella empresa que se hiciera cargo de esta problemática y de este servicio, de dar el servicio a todos los usuarios. En este caso, esta adjudicación le fue a Telefónica. Telefónica aceptó esta adjudicación. De hecho, a partir de ese momento y por recomendación de Itelaspi, nos pusimos en contacto con Telefónica, con un teléfono de atención institucional, por lo tanto, una línea, si acaso, más directa. y bueno, hasta día de hoy no hemos tenido respuesta. Desde aquí tramitamos con los pueblos la posibilidad de que nos facilitaran el listado de todas las casas, casi casa por casa en los municipios, de los problemas concretos que tenían de cobertura, bien de teléfono, de televisión, de internet. Todos esos datos se los trasladamos a Telefónica y estamos todavía a la espera de una respuesta. La respuesta no sabemos si va a venir. Yo, por otro lado, he sabido que a través de Eudel, por tanto, pues con mayor capacidad, si cabe, ¿no?, de mayor alcance, tienen serios problemas para reunirse con algún responsable también de Telefónica para solucionar problemas similares en otros municipios. Entonces, estamos a la espera. Yo he recibido una pequeña notificación de Itelaspi, porque estuvieron hace un par de días aquí hablando con nosotros, y bueno, vamos a intentar otra vez abrir otra vía, a ver si por otro lado podemos llegar a un punto en el que la respuesta sea concreta y nos puedan decir algo. No sé si ya de si van a hacer algo o no, o si pueden hacer algo o no, o si están interesados en hacerlo o no. Lo cierto es que los cuatro pueblos siguen con problemas y creemos que esto es una situación intolerable. Lo decimos aquí también porque entendemos que no podemos minusvalorar, infravalorar la posibilidad de un servicio en función del número de habitantes y en función de la situación geográfica. Si realmente se ha decidido que es un derecho universal, pues que se aplique. Y si hay una empresa que se ha hecho cargo de ello, pues lógicamente que se haga responsable de los compromisos que ha contraído. Así es. Bueno, ahí hablando de empresas, no sé qué es lo que nos puede decir sobre algo que realmente nos llama la atención. En este momento en el que todo son noticias negativas, pues que haya una empresa de la comarca que parece que las cosas le van bien y que quiere ampliar sus instalaciones, pues nos parece una buena noticia. Ya de hecho, para mantener por lo menos los puestos de trabajo o incluso crear alguno, o no sé si crear alguno nuevo, pero en fin, ¿qué me puede decir de Torqui? De Torqui. Bueno, pues sí, realmente es una empresa ligada al sector maderero, ligada también a la comarca y, por tanto, pues un referente también económico. Torqui lo que quiere es ampliar, en principio trasladar una planta que tienen en Navarra, en la zona de los Arcos, pues traer toda esa instalación para acá. Lógicamente necesitan ampliar terreno. Ya tuvimos reuniones a principios de año. Incluso antes, creo recordar, si ya estuvimos reunidos con ellos y hemos estado en un tira y afloja, porque lógicamente la ampliación requiere de alguna modificación también, recalificación de algún terreno. Ellos tienen una opción de compra sobre un terreno que en principio es forestal. Nos suponía a nosotros un pequeño, bueno, supone de hecho un pequeño problema, porque es la desubicación de una zona industrial, es decir, el lugar donde ahora está Torqui, para trasladarlo a otro lugar que en principio tiene una calificación de forestal, que le permitiría hacer el uso, pero claro, sería utilizar como industria, digamos, como ubicación industrial, a algo que en principio pues es rústico. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, pues lógicamente teníamos cierta cautela, ¿no? Por otra parte, es cierto que es una empresa, pues como decimos, referencial, y nos interesa lógicamente que amplíe y que se quede aquí, con una posibilidad de trabajadores de 60 directos y 80 indirectos, y en fin, si la ampliación se llevara a cabo, pues entendemos que con más posibilidades. Ahí barajamos en su momento una posibilidad que había con otro terreno de otra empresa que se encuentra al lado, en la que estaba también pues de alguna manera implicado en la compra de ese terreno por parte de esa otra empresa, la Agencia de Desarrollo, y tuvimos una reunión con el diputado de precisamente promoción económica y el director de Agencia de Desarrollo para tantear la posibilidad. Y ya que, bueno, pues en diciembre se cumple un plazo para esa empresa de poder haber promocionado su ampliación, pues al no hacerlo y al ver que los visos de que lo haga no son demasiado buenos, pues quizá la posibilidad de renegociar ese terreno, que tampoco vendría mal en este sentido a la empresa de Torqui. En el principio se quedó todo eso en el aire, nosotros hemos querido retomar un poco el tema y bueno, vamos a tener que reunirnos de nuevo con Torqui para replantearnos, yo creo que todos, un poco la situación, con el fin, por supuesto, de que Torqui, si quiere ampliar, se quede en nuestra comarca, se quede en nuestro municipio, y vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. En cualquier caso, sí, la idea es que sea así, porque es una empresa pues sensible aquí en la zona y bueno, pues sería nada deseable que Torqui se pudiera plantear el marcharse de este municipio. Bueno, pues buena noticia, desde luego, porque no hay muchas buenas noticias como esta de esta empresa, que pues, bueno, pues todo le va bien de momento. Nos alegra muchísimo. Bueno, y en ruegos y preguntas del pleno, lo que comentábamos al principio, pues apareció el asunto, el tema de su reunión, de los alcaldes. Usted estuvo ahí, el alcalde, bueno, todos los alcaldes de Álava, con Ruiz de Arbulo. Y bueno, pues parece que tienen que cambiar ustedes de mentalidad, ceñirse a sus competencias y... Bueno, pues esto supongo que quiere decir que hay que apretarnos más el cinturón. Bueno, concretamente esa expresión fue la utilizada por el diputado. Bueno, es un secreto a voces, es decir, que nadie duda de que sea una realidad. Nosotros, en realidad, estas medidas, digamos que casi van implícitas en nuestro propio sentido, entendimiento de lo que es la gestión municipal. Es decir, hay que recortar ciertos gastos, habrá que ver cuáles son los que podemos recortar y cuáles no. Esto también es muy susceptible de interpretaciones y ahí es donde posiblemente diferimos unos y otros, ¿no?, en qué es lo que consideramos que hay que recortar y, desde luego, también en función de la capacidad de cada ayuntamiento. Lo cierto es que, bueno, el mensaje fue bastante claro. Se habló de la recaudación fiscal, de cómo había reducido la recaudación fiscal en 2011 al 9,3%. Entonces eso calculaba pues una bajada también del IVA del 25% y la bajada, bueno, pues en principio global va a ser de cerca del 6%. Esto va a suponer que el FOFEL, es decir, la aportación que se hace desde Diputación a las entidades menores y a las entidades municipales locales, va a bajar un 6%. Sí hablaron también de que las famosas vacaciones fiscales nos va a permitir disponer de, no sé, la cantidad eran 8,9 millones de euros, me parece. Y, evidentemente, el aviso pues a navegantes es que las competencias hay que analizarlas, hay que revisarlas, aplicar las competencias a cada entidad y cada municipio, o sea, ayuntamiento o entidad local, hacerse cargo de sus competencias y de su gestión, cosa que ahora pues en los últimos años estaba un poco diluida y difuminada, y eso pues también está generando conflictos en las relaciones entre, en concreto en Áraba, entre las lo que son los ayuntamientos y los concejos. De quién es qué competencia, quién se hace cargo de qué competencia y lo que suele ser el punto final, quién las paga. Entonces, claro, en esto hay también, pues como digo, un pequeño aviso a navegantes que resulta preocupante en el caso concreto de Áraba, porque aquí el tema de los concejos, lógicamente, es un tema sensible y veremos a ver cuáles son las reacciones, si es que, como nos avisaron, bueno, no, sin saber muy bien todavía cómo, en una manera un poco difusa, la posibilidad de reducir, pues en este sentido, entidades. Es decir, que desaparezcan, incluso se comentó, ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. En ese sentido, Ayara desaparecería, por ejemplo, ¿no? No digamos ya entonces concejos, es decir, juntas administrativas. Esto que ya empieza a sobrevolar el ambiente, pues es, lógicamente, un punto muy sensible que habrá que ir viendo, porque realmente sí es cierto que la situación económica es la que es, pero bueno, hay muchas maneras también quizá de interpretar la situación económica y sobre todo de gestionarla. Y no sabemos si quizá necesariamente la mejor va a ser pensar en la desaparición de entidades locales, que son una referencia con una tradición histórica tremenda aquí en Áraba. En cualquier caso, los mecanismos de control se van a hacer mucho más fuertes. No vamos a poder usar el superávit que podamos tener como ayuntamiento porque se reutilizará para el pago de las deudas. Todas estas medidas tienen una cierta lógica. Quizá uno lo que sí ve, incluso, y comento, se habló de responsabilidades penales si se cometen infracciones. Entonces, sí, uno puede entenderlo. Lo que pasa es que uno, la pregunta del millón es si eso no se podría o se debería aplicar con carácter retroactivo. Porque precisamente los ayuntamientos que hemos comenzado hace un año nos hemos encontrado con unas situaciones determinadas, algunos con situaciones gravísimas, como es el caso de Agurain, por ejemplo, por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Pero en cualquier caso, todas con unas situaciones difíciles, muy complicadas, y bueno, pues si las responsabilidades penales van a venir ahora, pues es un poco duro pensar que aquellos que en principio no hemos tenido responsabilidad ninguna en decisiones económicas que se han tomado en el pasado, ahora nos vaya a tocar asimilar responsabilidades penales. En cualquier caso, desde aquí, pues el mensaje es que nosotros estamos trabajando con responsabilidad en los presupuestos, trabajando con responsabilidad en el ahorro de gasto y en mirar exactamente dónde se nos puede ir el dinero y en qué lo podemos utilizar. Esto no quita para que la situación, si se sigue manteniendo esas reducciones de presupuestos, de FOFELES, etcétera, etcétera, pues no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y en eso, pues lógicamente, se abrirá un debate, creemos, general y muy importante. La situación general del Estado español es la que es. Yo la calificaría casi de ruinosa y en este momento a un paso de un desastre general. Entonces, ¿eso cómo nos va a afectar? Evidentemente nos arrastra. Esto nos reafirma, por lo menos desde la postura nuestra, en la necesidad de revisar todo nuestro entramado económico y político, por lo tanto. Así que, bueno, una situación, en cualquier caso, difícil. La transmisión por parte del diputado fue esa, de que tenemos que apretarnos el cinturón. Y luego hubo un pequeño comentario al tema de la seguridad. Parece que, bueno, pues debido también a la situación económica dura, difícil, no es que lo justifique, pero sí lo hace entendible un poco, pues está aumentando la delincuencia. La gente está con serios problemas y se están, por lo visto, extendiendo los robos en zonas rurales, etcétera. Y bueno, pues de ahí se hizo un ofrecimiento desde Diputación, pues para comunicarse con ellos en caso de problemas y de dificultades para, pues en su caso, aumentar la presión por la presencia policial, etcétera. Entonces, bueno, pues esto también está sujeto a interpretaciones, Pues no sabemos si la presencia policial puede ser necesaria, pero bueno, también trae otras consecuencias que igual no son del agrado de todos. Pero en cualquier caso, bueno, es un apunte que también se hizo y que muestra un poco la situación que realmente estamos viviendo de realmente problemática. O sea, las cosas están llegando a puntos muy difíciles y todavía da la sensación de que no se ha tocado fondo. Bueno, pues esperemos que todo eso repunte y que no vaya hacia el fondo. Bueno, vamos a pensar que sí, pero la verdad que bueno, el realismo prima, sí, aquí más que sobre la voluntad, ¿no? Sí. El realismo pues no invita a lo que uno quiere que sea o que ocurra. Pues sí. Josu Arteche, alcalde de Ayara, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ayara Erratia y le deseamos un buen fin de semana. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Agur. Agur, agur. Bueno, y a ustedes, pues lo mismo, que pasen buen fin de semana. Les dejamos en compañía de las...